es el único puente para cruzar la grieta. Te contamos qué pasa sin Mordaza. El arranque. El arranque. El protagonista sos vos. Continuamos con más en Radio Sónica, continuamos con programa más cargadito, arranque cargadísimo, y a ver, generalmente está los martes, Quique Romero, en este caso le agradecemos que haya accedido a salir un día como hoy. Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Vos, Quique, te corrimos un día, lo bueno es que estás presente. Pero yo te voy a contar, Jenice nos está riendo por algo que dijimos fuera del aire y no la podemos controlar, no es por vos, Quique, quédate tranquilo. Sí, no, la Quique, estaba muy contento de escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ver, Pablo, bien. Pablo, lo que quiero saber es tu experiencia con Paul McCartney. ¿Fuiste o no fuiste todavía? No, mañana. No. Yo fui en el 2010 y la verdad que fue un recital increíble, ahora el jueves vuelvo a ir. Ahora vos decime, este tipo que se presentó ayer y se presenta el jueves, ¿estás seguro que es Paul McCartney? No es William Campbell, estoy completamente seguro que no es William Campbell. ¿Estás seguro? Porque mira, las conspiraciones son infinitas y hay toda una teoría que dice que el personaje que conocemos como Paul McCartney no es Paul McCartney, sino que es un doble que lo reemplazó y que resultó ser mucho más talentoso. Claro. Que murió en el murió en el 66. Sí, es una teoría, Que en la etapa de Abbey Road también hay ciertos como detalles que te dan a entender eso. Es más bajito, bueno. Como el actual es más bajito incluso. A ver, de ese tipo de mitos hay mucho. El mismo que Elvis también está vivo y se llama John Burroughs y estuvo acá en Argentina. Pero yo no sabía, yo no había. Permitime dudar, Quique, esta vez diciendo con vos. ¿Y vos qué pensás, Quique? Mira, no sé, las conspiraciones son infinitas, en estos temas, lo que hace la historia del rock and roll, desconozco, sí sabemos que hay muchas cosas oscuras en el rock and roll, pero hablando de conspiraciones, algo que es claramente una conspiración, y esto es verdad, es lo que está pasando en Brasil. Y ese es el tema que nos adentra hoy ya en la columna y que tenés preparado para comentar y charlar entre todos. Mira, vos fíjate, RT publicó el 18 de abril este título: alertan sobre un nuevo plan Cóndor en América Latina. Recordemos que el plan Cóndor fue una política elaborada desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos con Henry Kissinger a la cabeza durante los años 70 para reemplazar todos los gobiernos democráticos de Sudamérica por dictaduras militares. La historia ya la conocemos, claro, de lo que sucedió en los 70 con ese plan Cóndor. Bueno, la cuestión es que están haciendo un plan Cóndor reloaded, pero esta vez con golpes blandos. Queda muy mal ahora derrocar un gobierno democrático, porque todos los gobiernos que hay en Sudamérica son democráticos, claro, por gobiernos militares. Eso queda muy mal, aparte los militares en toda Sudamérica están muy devaluados. Pero sí es conveniente reemplazar gobiernos no afines, como todos los que se instalaron en Sudamérica en estos últimos 15 años, por gobiernos sí afines, y es lo que está sucediendo. En algunos casos lograron hacerlo a través de financiamiento y apoyo mediático a las campañas presidenciales de los candidatos que sí eran afines, como sucedió acá en Argentina, y en otro caso no lo lograron, como lo que pasó en Brasil, y por eso buscan este golpe blando, llamémoslo así. Mirá, puntualmente, el sitio Sputnik, Sputnik, recordemos, es la agencia de noticias oficial del Estado ruso, pertenece al Estado ruso, y en el sitio Sputnik publican el 13 de mayo que detrás del golpe parlamentario en Brasil hay poderes extranjeros. Te lo están diciendo los rusos. El sitio de noticias del gobierno ruso te está diciendo esto. Por otro lado, aparece un cable de Wikileaks que señala que el presidente actual, Temer, en Brasil, fue informante de los Estados Unidos, que era un informante de la embajada de los Estados Unidos. Bueno, Quique, a ver, nosotros estamos analizando en este caso la situación de Brasil, pero si nos ponemos y nos adentramos quizás un poco en lo que es la actualidad argentina, después de quizás 12 años de un mismo gobierno, que Obama haya venido a los pocos meses exclusivamente a Argentina con un nuevo gobierno, con el de Mauricio Macri. A ver, no hablo ni mal ni bien del gobierno de Mauricio Macri, no quiero decir nada más, pero solamente el dato objetivo de decir que la relación claramente cambió. Ahora, ¿por qué? Son las causas que debemos analizar, pero la relación cambió. Y más si vemos que, ya que mencionaste el viaje de Obama a Argentina, que fue un viaje organizado de raje. Claro. A ver, Obama no organiza de raje sus viajes con un mes de antelación. Y en este caso sí lo hizo. Y no es casual que haya estado acá el 24 de marzo, día casualmente de un recuerdo nefasto de lo que fue el Plan Cóndor de los 70. Entonces son todos mensajes, pero retomando, este señor Temer aparece, está señalado por Wikileaks como informante de la embajada de Estados Unidos desde Brasil, y por otro lado se señala que la actual embajadora en Brasil de los Estados Unidos, que se llama Liliana Allalde, anteriormente era la embajadora de los Estados Unidos en Paraguay cuando fue el golpe que lo derrocó a Lugo. Claro. Entonces, a ver, te voy a mandar la embajadora a la que ya tiene experiencia en esto de derrocar presidentes con golpes blandos. A ver, Quique, claramente estamos hablando de que hay, o le quieren poner, mejor dicho, un freno a lo que son gobiernos quizás más populistas en Sudamérica. A ver, pasó en Paraguay, en Argentina pasó. Enemigos, y ya sabemos quiénes son, entonces ya sabemos cómo sigue esto, pero déjame hacerte un breve resumen de qué pasó en Brasil. Sí, sí. Acá buscaron el talón de Aquiles del PT para barrerlo del poder. Y siempre, ¿cuál es el talón de Aquiles? La corrupción, obviamente, que estaba presente acá durante el gobierno de Cristina, está presente en Brasil con el PT, y también los del PT se la dieron servida en bandeja, ¿no? Para que se generen las condiciones necesarias para provocar este golpe institucional. Los errores que cometió Dilma Rousseff, bueno, primero una debilidad política y favoritismos burdos. En el Senado recordemos que ella perdió 55-22. Claro, una diferencia increíble. Para que le hagan lo que en Brasil llaman impeachment, ¿no? Acá lo llamamos juicio político. Bueno, después la caída de la economía se fue enfriando, el crecimiento negativo del PBI por un complejo conjunto de razones que no supieron explicar nunca. También se metieron a perseguir a personas con amigos poderosos, como por ejemplo el encarcelamiento de este encumbrado hombre de negocios, Marcelo Odebrecht. Odebrecht, uno de los empresarios más importantes de Sudamérica. Claro, pero no solo eso, a ver, un hombre del riñón de las estructuras de poder mundial, un miembro de la American Society. Claro, claro. Por otro lado, ponerlo a Lula como jefe de gabinete el 17 de marzo fue un error terrible y una medida de desesperación. Y después, bueno, una lenta reacción por parte del gobierno frente al escándalo del Petrolao, el escándalo con la empresa petrolera Petrobras. Y también que se toparon con un juez que se llama Sergio Fernando Moro, un juez federal, que fue el que llevó adelante esta especie de manipulite que se dio en Brasil de una manera ejemplar. Ojalá acá nosotros, en lugar de tener jueces como Bonadío, Casanelo, tuviéramos jueces como este Fernando Moro, que llevó la causa a una velocidad impresionante, y eso debilitó mucho. Claro, hay que hablar de que Moro... A ver, era un juez federal, pero quizás no tampoco de los más relevantes en Brasil. No, desde una provincia. Desde una provincia, claro. Estado de Paraná. Ni siquiera era como que decir que acá el juez federal de Formosa lleva adelante una causa fundamental y detona, destaca una gran cacerola. Sí, la verdad que lo que son las ganas de, primero, querer trabajar y, segundo, quizás llegar a una verdad que a veces es necesaria encontrar, por más de que a muchos no les guste. Claro. Y bueno, pero llegó al caso, lo principal que tiene contra Dilma, dentro de todo esto, porque Dilma no es Cristina, a ver, no se llevó la guita a las Islas Seychelles, es ocultar aspectos de cuentas públicas. Eso fue lo peor que le encontraron a Dilma. Entonces, bueno, estamos acá frente a un escándalo que no es un árbol que no te deja ver el golpe. Acá lo que sucedió, en realidad, es que estamos frente a un golpe blando generado por poderes extranjeros para imponer gobernantes afines a los círculos dorados globales y a la geopolítica de Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea, a Israel, este eje, que ya lo hemos descrito mucho, después debilitar a Latinoamérica, ya que al quebrar al motor industrial del continente, que es Brasil, y por otro lado, tenernos agarrados de las bolas a nosotros, que bien podemos llegar a ser el motor geopolítico, por un montón de razones que ya no hemos hablado también muchas veces, es una manera de tener bajo total control a la región, al continente sudamericano. Por otro lado, Brasil, atacar a Brasil especialmente, tiene que ver con fracturar y disolver al BRICS, que Brasil es la pata sudamericana de lo que es BRICS. Y esto en contrapartida para atacar al poderío que están empezando a tener a través del BRICS Rusia, China e India. Y esto es una movida geopolítica. A ver, al estilo Silvio Brzezinski, ni que él fuera el que está moviendo las fichas de ajedrez en esto. Quique, vos cuando nos mandaste el mail con la información del tema que íbamos a tratar en la columna, también nos mandaste que esto no termina acá, que esto sigue con Bolivia, Ecuador y Venezuela. A ver, quiero pasar principalmente en Venezuela, que quizás es el de la situación más complicada y compleja, porque incluso hasta Maduro salió a decir que cerraría lo que sería la legislatura de Venezuela y él ordenaría todavía más las cosas que se deben hacer y que no. Mira, ¿qué es lo que no se le perdona a Dilma? Primero, la alianza con Rusia. Integrar y aportar a nuevas estructuras financieras como los BRICS, que tradicionalmente son enemigos de Estados Unidos. Y más que nada, también ser parte de este eje de gobiernos de izquierda, populistas, nacionales y populares, bolivarianos, llamarlos como quieras, que se generó en el continente en los últimos 15 años y que es el chavismo y ahora con Maduro a la cabeza, Evo Morales y Correa. Y esos son los que siguen en la lista, esto está claro. Acá Estados Unidos está diciendo, el patio trasero sudamericano es mío. Y lo que sigue acá es que están, próximo paso no es Venezuela, aunque sería lo que uno terminaría pensando. El próximo paso es Bolivia. Para ir subiendo de a poco. Le están generando una carrera armamentista entre Chile y Bolivia, generando todas las condiciones necesarias para que se produzca un enfrentamiento armado entre esos países. Por un lado, Chile está siendo totalmente armado por Israel y hay patrullas chilenas en la frontera con Bolivia, totalmente armadas por armamento israelí, y por otro lado Rusia está apoyando a Bolivia y le está proveyendo de armas Rusia. Todo esto para que intervenga los Estados Unidos y poder meterse finalmente de manera militar en Sudamérica. Claro, todo esto para poder meterse militarmente y generar... Quique, te agradecemos estos minutos y estas reflexiones. Ya nos pasamos unos minutitos de las 11:30, como todas las semanas te agradecemos que estés con nosotros brindando tu opinión y tu mirada de lo que está pasando alrededor del mundo. Bueno, Pablo, muchas gracias y estaremos aquí la semana que viene. Eso sí, va a ser el martes. Sí, sí, la semana que viene volvemos a la rutina de los martes. Quique, un abrazo y obviamente hasta la semana que viene. Un abrazo grande, Pablo. Chao. Chicos, nos empezamos a despedir ya al a horario habitual de las 11:35. Tenemos que decirlo. Sí, para variar, ¿no? Para variar. Sí. Bueno, saludos, Bianca, Joaquín del otro lado, Nacho en la puesta en el aire, señorita Jenis, hasta mañana.